café en una caja negra. Me lleven Enrique Díaz. Quiero que sepas, morena, que por ti perdí la vida. Cuando en una caja negra te lleven Enrique Díaz. Quiero que sepas, morena, que por ti perdí la vida. Que por ti perdí la vida. Quiero que sepas, morena. Cuando en una caja negra me despida de este mundo, y si me querías, morena, te queda un dolor profundo. Ay, si me querías, morena, te queda un dolor profundo. Ay, si me querías, morena, te queda un dolor profundo. Cuando yo sea un difunto, ay, si me querías, morena, quiero que me guarde el luto, haga mi nueve novena, haga mi nueve novena, ay, si me querías, morena, haga mi nueve novena, ay, si me querías, morena. We'll be right back.